In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Deis, ad Deum que letifica juventud in meam. Judica me Deus, se discerne causa meam de gente non santa, da fomine nico en doloso ere me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dune afflite me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Deis, ad Deum que letifica juventud in meam. Confitebur tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Deis, ad Deum qui letifica juventud in meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beati Ioane Battisti, Santis Apostoles, Petrus Paulo omnibus Santis, et Boves Prates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michael Arcangelo, beati Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui, omnipotens Deus, et miis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beati Ioane Battista, Santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus Santis, et ibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michael Arcangelo, beati Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, omnes santos, et ibi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri, omnipotens Deus, et minis peccatis vestris, producat vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tiba nobis, omnipotens in misericordia Dominus. Amen. Deus tu, conversus, vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudium rationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo oremus. Offera nobis quosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per maritam santorum tuorum, curum reliquia exunt et omnium santorum, unitude inieris, omnia peccata mea. Amen. Miserere mi, Domine, conan a te clamavi tota tie, quia tua, Domine, suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Inclina, Domine, aurem tuam mi, et exaute me, conan inots et paupers unegum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mi, Domine, conan a te clamavi tota die, Quia tu Domine suavis ac mitis es, et copiosus in misericordia omnibus invocativus te. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostrem, qui sedes ad esseram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Tua nos quosmus, Domine, gratia semper et preveniat et sequatur, ac vonis operibus tugiter prestet esse intentos, per omnium nostru Iesu Christo, Filium Tuum, qui te come vitrinal de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Por causa de esto yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la economía de la gracia de Dios que me fue dada en orden a vosotros, y es que por revelación se me dio a conocer el misterio, según os lo acabo de escribir en pocas palabras, conforme a lo cual, leyéndolo, podéis conocer mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, cual ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y juntamente partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui constituido ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dada según la energía de su poder, a mí menor que el que más pequeño de todos los santos, me fue otorgada esta gracia, la de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, imposibles de rastrear, y de iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la economía del misterio, escondido desde el origen de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que se dé a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la franca seguridad y libre entrada con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no caigáis de ánimo con motivo de las tribulaciones que por vosotros padezco, como que son gloria vuestra. Palabra de Dios. Timebum gentes in omentum, Domine et omnes reges terre gloriam tuam, quam edificavit Dominus Sion, et videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit Dominus. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculum mundasi ignito, ita me tua grata miserazione dignare mundare, ui santo evangelium tuum digni in vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como hubiese oído esto, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que participará del convite en el reino de Dios. Él le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena mandó a su criado que dijese a los convidados: Venid, que ya está todo a punto. Y comenzaron todos por igual a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego me tenga por excusado. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me des por excusado. Y otro dijo: He tomado mujer y por esto no puedo ir. Venido el criado, enteró de esto a su señor. Entonces, enojado, el amo de casa dijo a su criado: Sal presto a las plazas y calles de la ciudad, de los pobres y mancos y ciegos y cojos, hazlos entrar acá. Dijo el criado: Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía queda sitio. Dijo el amo al criado: Sal a los caminos y vallados y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos que habían sido convidados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y juntamente partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios escogió un pueblo elegido, pero ese pueblo renegó de la elección de Dios. Y por tanto, la iglesia es ahora para los que son no pueblo elegido, para los gentiles. Los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Son miembros de la Iglesia, tienen derecho a ser Iglesia, a constituir la Iglesia de Cristo. Y para eso es el Evangelio, para predicar la verdad a todas las gentes y hacer que todas las gentes dejen sus inteligencias, dejen sus vidas, dejen sus obras, dejen su humanismo y se apliquen a obedecer la verdad. Esto es lo que más cuesta en la predicación. Dar la verdad a las personas que viven sus verdades, que viven sus vidas de acuerdo a sus mentalidades, a sus formas de inteligencia, a sus deseos y quereres en el mundo. Predicar la verdad como es en sí es dificultoso en un mundo con unos hombres que se mueven siempre en sus ideas, metidos en sus razonamientos, en sus lógicas, en sus raciocinios, en sus filosofías, en sus modos de entender a Dios o la vida espiritual o la vida eclesial. Es fácil charlar sobre el Evangelio y contar historias muy bonitas a la gente. Es difícil predicar la verdad de la palabra de Dios, porque esta verdad la rechaza todo el mundo. Si crucificaron a la palabra, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, entonces van a crucificar también su doctrina, su palabra. Para recibir la palabra de la verdad, el Evangelio, el alma tiene que ser muy humilde, y para ser muy humilde, el alma tiene que crecer en el desprendimiento de todas las cosas humanas, porque el alma está en un cuerpo que la traiciona en cada momento. El hombre está en un mundo donde solamente se publica la mentira, donde solamente tiene valor el mentiroso, el que engaña, el falaz. La gente solamente trabaja para manipular las mentes de los demás. Ese es el trabajo diario en el mundo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en cualquier sitio. Te vas a la Iglesia Católica a escuchar una homilía de los nuevos sacerdotes y te están manipulando. Y te manipulan de muchas maneras, no solamente con la palabra babosa que encanta a la gente. Te empiezan a pedir dinero, a dar propaganda política del comunismo, masónica, de la fraternidad, hay que amarnos unos a otros. Si vas a escuchar una predicación de esa iglesia, esa falsa iglesia que sigue a ese falso pastor, todo en ello es humanismo, comunismo, masonismo, dado con una palabrería babosa, con un sentimentalismo que ciega a las personas, con ideas brillantes para sus mentes, una frase que los agarra, que les encanta escucharla, y todo eso les lleva a hacer obras humanas. Y después dicen que las hacen en nombre de Dios, porque es voluntad de Dios. Estamos en un mundo en que te manipulan constantemente y no te das cuenta. Manipulan la historia, manipulan la ciencia, manipulan la tecnología, todo está manipulado. Y tú crees estar trabajando para una verdad que va a hacer bien a la humanidad y estás trabajando para una gran mentira. ¿Cuántos médicos están trabajando para quitar el cáncer? Y ya los grandes, los potentados de este mundo, saben cómo quitar el cáncer. Tienen la solución, pero no la dicen, porque quiere a la gente esclava de sus ideas. Quiere a la gente enferma, débil, que se muera. Los potentados de este mundo no quieren hombres sanos en este mundo. Los quieren matar de muchas maneras. La gente trabajando por adquirir un carro o por hacer un coche lo más perfecto posible, o un avión o lo que sea en tecnología, y ya tienen los potestados de este mundo la energía libre. Con el solo pensamiento puedes mover una máquina. Con el solo pensamiento. Y la gente preocupada en hacer carros, preocupada en que se va a gastar la gasolina, preocupada en tantas tonterías del sobrecalentamiento global. Pueden limpiar este mundo, hacerlo más bello, y sin embargo lo quieren así, estropeado y cada vez más estropeado, porque el fin de la obra del demonio es destruir el hábitat natural en donde vive el hombre, destruir esta tierra. Por eso viene el cometa. Estamos en un mundo en donde nos esclavizan de muchas maneras y no entendemos ser esclavos. Creemos que somos libres y que somos muy inteligentes y que tenemos mucha ciencia y mucho progreso. Estamos progresando en tantas cosas y no hemos progresado en nada. ¿Cómo viven las almas? En su pecado, justificando su pecado, excusando su pecado, aplaudiendo su pecado. ¿Y entonces para qué es toda esa ciencia, todo ese progreso material? ¿Para qué es? ¿Para qué tanta tecnología si no nos hace cambiar nuestra vida para encontrar a Dios y para obrar la voluntad de Dios en este mundo? Hoy a la gente se le cuenta cantidad de fábulas a través de los medios de comunicación para tenerla entretenida en esas cosas, en esas fábulas, pero no se le cuenta la verdad de los hechos, la verdad de la historia. Se tergiversa la historia de muchas maneras, se ocultan los verdaderos hechos y la gente queda en la oscuridad de una fábula bien contada. Y si el pensamiento no tiene la verdad, entonces la persona vive, obra en la mentira. Si te ocultan la verdad, no puedes ver bien el camino. Si caminas pero sin el norte de la verdad, entonces no sabes por dónde vas caminando. El camino es Cristo, porque Cristo es la verdad, es el norte, es el fin al cual hay que llegar. Y Cristo hace el camino y la verdad es camino. Caminante hay camino, es la verdad el camino. Se hace camino al pisar las huellas de Cristo. ¿Cuánta gente perdida en extrañas filosofías? Caminante no hay camino. ¿Cómo es que no hay camino si ya el camino es Cristo? ¿Cuánta gente que le gusta recitar falsas filosofías? ¿Se hace camino al andar? No, se hace camino al pisar las huellas de Cristo. ¿Cuánta gente vive de bonitas palabras, de frases que gusta escuchar, de frases modelo, de frases mantras que la gente repite, repite y no tiene ni idea de lo que está repitiendo, no sabe su significado? La gente habla de tantas cosas, pero sabe de lo que está hablando. Tienes en tu mente a Cristo, tienes la mente de Cristo, para que tu boca hables la palabra de la verdad. ¿O tienes en tu mente una cantidad de ideas, por aquí y por allá, filosofías, lees por aquí esto, lees por allá lo otro, y después hablas de lo que no sabes, hablas de lo que no piensas, hablas de lo que no profundizas? Por eso se mata con la palabra a muchas personas, porque la gente solamente sabe hablar, pero no sabe callar. Y es el pensamiento el valor en la vida, no es tu boca. Un hombre es más inteligente cuando calla, cuando sabe callar, cuando tiene vida interior, cuando busca con su pensamiento la verdad y permanece en la verdad. La gente que se dedica a hablar todo el día es la gente desparramada en muchas cosas, gente superficial, gente que no sabe meditar, que no sabe meterse dentro de sí para buscar la verdad y permanecer en la verdad. Dice el Señor por Conchilan: salven sus almas, hijos y hermanos míos, salven su alma. Nunca se han encontrado tan en peligro como lo están ahora. El mundo está en grave contingencia y la responsabilidad de todo lo que está mal es de los hombres corruptos que sirven al demonio. Estos hombres sedientos de poder han alcanzado los puestos más encumbrados en los estados y en la iglesia. Sus bocas profieren palabras mentirosas y de circunstancia, y su objetivo es ofuscar la mente de los hombres para que actúen por ende según ellos quieren. Todo lo que les dicen y les enseñan es casi todo falso. Le han instilado veneno mental gota a gota, escena tras escena, spot tras spot, por todos los medios de comunicación a su disposición. Y mientras ustedes los sirven y los respetan como esclavos, ellos se ríen de ustedes y los tienen en menos que a los animales. A estos los respetan un poco más, ya que no gozan de razón y obedecen al adiestramiento y a las órdenes. Ustedes, en cambio, después de haberlos servido, resultan incómodos, ya que están dotados de razón, y es por ello que antes que puedan organizarse, siendo ya demasiado tarde para ellos, los destruirán y serán millones y millones en todo el mundo. Somos una humanidad esclavizada a hombres sedientos de poder, a hombres sedientos de dinero. Y en la iglesia y en el mundo y en los medios de comunicación te dan la mentira todo el santo día y tú te la tragas. Todo lo que les dicen y les enseñas es casi todo falso. Le han instilado veneno mental gota a gota. Han fabricado una sociedad llena de mentiras, en donde la gente trabaja para la mentira. Dicen que ahora quieren ir a Marte. Otra gran mentira. Si ya en Marte han estado, los alemanes fueron a Marte en el año 30, y eso lo saben los potentes del mundo. Mientras ellos viajan por el espacio en proyectos secretos que el mundo no conoce, dicen y enseñan a este mundo lo falso. Les entretienen en tecnologías, en ciencias que ya están obsoletas. Porque hay que dar un trabajo a estos esclavos. Hay que entretener a estos esclavos. Y mientras los potentes de este mundo, en proyectos secretos, ya han estado en Marte y en Venus, los demás están intentando inventar una nave que les lleve a Marte. Cuando ya está inventada, no se da la verdad de la historia, no se da la verdad de los hechos, y la gente sigue en su ignorancia, y la gente cree que todo cuanto le digan los medios de comunicación es verdadero, hay que hacer caso. La gente se conforma con la mentira que les dan y entonces viven una vida solamente para lo suyo humano, preocupados por todos los problemas humanos, buscando soluciones a sus problemas humanos, a sus enfermedades, y ya hay soluciones para muchas cosas. Pero cuando se esconde la verdad, entonces aparece lo que estamos viendo por todas partes. Un mundo que está en grave contingencia. Un mundo que en donde se quiera extender la mirada, se ve un futuro incierto, sin ninguna seguridad humana. Solamente hay guerras interminables, solamente hay hombres ávidos de poder, solamente la gente trabaja para manipular la mente del otro. Somos esclavos de unos pocos hombres potentes que saben muchas cosas y están avanzados en tecnología 15.000 años. Todo esto lo está diciendo Conchiglia, no me lo estoy inventando. Y después esto que dice Conchiglia lo corroboran los ufólogos, hombres que han estado en contacto con seres extraterrestres y que han pertenecido a esos proyectos espaciales secretos de los gobiernos del mundo. Estamos en un mundo en donde no se dice la verdad como es, sino que se oculta la verdad de muchas maneras y la gente vive para una mentira, trabajando para una mentira y sin un camino en la vida, sin un sentido en la vida. ¡Qué gran mentira son las teorías económicas! Y todo el mundo siguiendo esas teorías, esclavizados al maldito dinero, cuando no hace falta el dinero para vivir. En un mundo de esclavos, entonces hace falta el dinero, porque todo depende del dinero. En un mundo medido todo por el dinero, entonces hace falta buscar el dinero. Hoy día el dinero es un dígito en un computador y no más. Han construido una sociedad según un orden económico que es una monstruosidad. Con el dinero de todos se practican abortos, se practica la eutanasia, se hacen guerras. Se mata a la gente en los hospitales, porque para eso son los hospitales, para matar a la gente. El dinero nos sirve para hacer un mundo mejor y más perfecto, porque el dinero es una esclavitud y significa esclavitud, dominio, poder, totalitarismo. Jesús ha levantado su iglesia para enseñar la verdad a las almas. Y esta verdad que nunca se dice y que se oculta. Por eso hemos leído en San Pablo, a fin de que se dé a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Están en este mundo para enseñar la ciencia verdadera, la verdad de Dios a todas las gentes. Para eso se ha hecho el bloco. No para dar noticias que todo el mundo da, no para repetir noticias que se dan aquí o allá, no para interpretarlas como todo el mundo las interpreta, según su estúpida cabeza humana, sino para dar la verdad como es, para dar la verdadera interpretación de los hechos que ocurren en este mundo. Para eso es el bloco. Porque por medio de la Iglesia hay que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Hay que dar a conocer lo que es el universo, lo que es el hombre, lo que es el ADN, lo que es este planeta, lo que son los seres extraterrestres. Hay que dar a conocer muchas cosas para que la gente entienda la mentira que le están dando en los medios de comunicación y que enseñan los potentes de este mundo. Estos hombres sedientos de poder han alcanzado los puestos más encumbrados en los estados y en la iglesia. En los estados y en la iglesia está llena de una jerarquía sedienta de poder, sedienta de manipular la mente de los católicos. Sus bocas profieren palabras mentirosas. Y de circunstancia depende del tiempo, depende de la ocasión, depende si ha habido un suceso, un terremoto. Entonces hablan dependiendo de lo que pasa en el mundo. Sus bocas profieren palabras mentirosas y de circunstancia, y su objetivo es ofuscar la mente de los hombres, manipular la inteligencia humana, para que actúen según ellos quieren. Y por eso continúa Concilia, todo lo que les dicen y les enseña es casi todo falso. Te están contando la falsa historia de la ciencia, la falsa historia de los Estados Unidos, la falsa historia de Europa. La falsa historia de todo. La falsa historia de los avances científicos. Todo es falso. Los premios Nobel es para entretener a los esclavos. Para que los esclavos crean que tienen hombres inteligentes. Hombres que saben hacer ciencia y saben hacer muchas tecnologías, que saben curar enfermedades o que saben hablar del universo con extrañas teorías. El Big Bang es una estupidez que la gente la repite día tras día porque sigue a los premios Nobel. ¿Cuánta mentira hay por todas partes? Y la gente se cree esa mentira como se bebe un vaso de agua. ¿De quién es la iglesia? de los potentes, de la jerarquía, de los teólogos? No. ¿De quién es el reino de Dios? ¿De los que son, de los que saben, de los que tienen poder? No. Hemos leído en el Evangelio: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, hermanos, etc. Sal presto a las plazas y calles de la ciudad, y a los pobres y mancos y ciegos y cojos, hazlos entrar aquí. Porque de ellos, de los despreciables, de los enfermos, de los que no valen para nada para la sociedad, es la Iglesia, el reino de Dios. De los tartamudos es la Iglesia. No es la Iglesia de los asalariados: he comprado un campo y necesito ir a verlo. No es la Iglesia de los empresarios: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas a ver si me dan dinero. No es la Iglesia de los apegados a las criaturas: he tomado mujer y por esto no puedo ir. Porque ahora estoy viviendo mi vida humana, planificando mi vida humana según mi mente humana. No es la Iglesia para los humanistas de este mundo, para los que planifican su vida según sus inteligencias humanas. Es la Iglesia para los que se dejan guiar por el Espíritu de la verdad. Y es por medio de la Iglesia como se enseña la verdad a todo el mundo, a los hombres de este mundo y a los seres extraterrestres que están por allí y que están haciendo proselitismo y engañando a muchos ufólogos por no tener la verdad dentro de su corazón. Dominus obiscum, con espíritu tuo, oremus. Domine in auxilium meum respice, confundator et reverantur, quic erunt anima mia, et ut auferant eum, Domine, in auxilium meum respice. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin invitan aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, de nobis prodigius aquae divinum mysterium, eius miratis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignitus es, partices in Iesus Christus, Filius tus, Dominus noster, qui te convivit in nato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odor de sabetate accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in aer universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, locum habitationes glori tue. Ne partas conempis Deus anima mea et cumbiris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Ego autri innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meos esse te in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes natinitas a coblación en cuanti vi oferimus, o memoriam passiones e resurrecciones, et ascensione Jesu Christi in domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Johannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Paulo et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis in tecere retinetur in celis, connememoramus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificio inacceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ater laudat et gloriam in nomine suis, ad utanque conoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Munda nos cosmus Domine sacrifici presentis effectu, et perfice miseratus in nobis, et eius meriamus rese patices. Per Domino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Credas agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secone salutare, nos ibi sempre tubi che gratia sagere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui unito a Filio Tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter ne coditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creature qualitas, quand ad angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et XVI nostro, et omnibus ortodoxis, ad Catholice, apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et unio circumstantium corum tibi filis cognitaes in nota devotium, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudes, prosisuisci omnibus, por renesine animarum suarum, por spes salutis et incomunitate sue, tibi quiret un vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloris semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed patrona apostolorum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur oblationem sepitutis nostre, sed adcunte familiae tuae quaesimus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace dispones, asque afeterna da nationem nos edipi, et in electorum tuorum iuvias grege numerare, Per Cristo Domino nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in nonibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, oracionabile acceptabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi. Qui, prite quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et revis oculis in celo at Deum Patrim suo omnipotenti, Tibi gratias sagens benedixit, fregit, didisque discipulis suis dicens, accipite e manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et precarum calicem in santa sac milales manus suas, et tibi gratias sagens benedixit, didisque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nova eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tu cusquem feceritissima memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri, tuus et del ples tua santa, iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, Sedet in cielo soliose accensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papic suac sereno vulto res picere digneris, et accepta vere, sicuti accepta vere dignatus es munera puritu justiabel, De sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otilus sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supplices rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco ex ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde venicione in celesti et gratia repliamor, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et entormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refigeri, luces et pacis utenia deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem torno esperantibus, partenali quam, esultatere digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felicitate perpetua, agata luce, Anete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortio non estimator meriti, sed veni quesimus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preciuti salutaribus moniti, et divinis usine formati, audimus indicere. Pater nostir, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos. Amalum. Líbranos, quos domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, egloria semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, et ope misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostru, Iesu Christo, Filium Tum, qui te convivitere in atate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et comixio consacra so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaterne adigneris, quis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, operante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonimus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre remandatis, et a te nunquam separari permittas. Gloria Deo Patri et Spiritus Sancti, vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precious corporis tui in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sum erre presumo, non bim provinto in judicio et condenatione, semper tui patati prosit immediatamente mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipat et nomen Domini invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter sub tectum meum sit tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cui anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pronibus curituit mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimitis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et temule temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sum sit sanguinis quo imputabit, adora viceribus meis et presidot in me, norma lacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Domine, memora justitia tua solius, Deus uquisti mea, juventuti mea, et usquere in senectans ex senium Deus, ne delinquas me, oremus. Purifica quaesumus Domine mentes nostras benignus, et renova celestibus sacramentis, ut cum consequenter et corporum present pariter, et futurum capiamus auxilium. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, o segium sepidutis mers presta, o sacrificium quod oculis tui, majestas signi otuli, tibi siat et tabile mei, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Ocran in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, Y sin eso fatunes, sin il quod fatunes, in iso vita erat, e vita era luz hominum, e luz in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fitum omissus a Deo qui numero ragionis, et venit in testimonium, ut testimonium per vera tende lumine, ut omnes quaeterem por illum, non erit luz, sed ut testimonium per vera tende lumine. Era luz vera quia illuminat onen veniente in hoc mundum. In mundo erat mundus, per isto factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quautem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, cronologi sanguinis, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.